Buen día, Pablo. ¿Cómo andás? Bien. Sí, primero soy... No me digas que no sos chofer. Sí. Soy chofer del interior, soy de la localidad de Huatraché. Ah, muy bien. Hospital Manuel Freire. Muy bien. Bueno, vamos a decirlo bien entonces. El chofer de ambulancias del hospital de Huatraché. Mauro, a ver, contanos, porque hubo una novedad importante, un reclamo que venían teniendo ustedes al ministerio y, bueno, ayer... se firmó un acta como para empezar a cumplir con la demanda que tienen desde el sector. Sí, bueno, como ya por ahí nos venían siguiendo más o menos lo que es el tema de noticias, nosotros, compañeros nuestros, porque esto es una lucha de hace más de 30 años, en realidad, que se venía pidiendo el reconocimiento de los choferes dentro de salud pública, porque hasta el día de la fecha figurábamos como mantenimiento. Luego de un largo trabajo, ¿sí? Hace un tiempito atrás nos juntamos los choferes del interior y empezamos de vuelta con esa lucha que por ahí habían dejado compañeros nuestros, con otra metodología que fue la de autoconvocarnos y ir solamente nosotros por intermedio del diálogo, mostrándole con la gente que teníamos que hablar, cuál era nuestro trabajo, cuál era nuestra necesidad, que nuestra necesidad solo pasaba por ser reconocido. Nosotros no buscábamos absolutamente nada de lo que es la parte económica, simplemente queríamos ser reconocidos. Logramos ser oídos, primero por el ministerio, después por la gente de gobierno, y bueno, ayer después de tantos años se logró dar el primer paso. Sí, el primer paso de muchos que vendrán. ¿Qué significa el acta acuerdo este firmado ayer para ustedes? A ver. El acta acuerdo para nosotros es, nos acaban de dar la llave de nuestra casa. Mirá. Eso significa para nosotros. Ahora empezaremos de a poco, esto es como cuando a alguien le toca una casa de barrio, ¿viste? Cuando le dan la llave... ya está, o sea, es la felicidad más grande que hay. Después van a ir acomodando cosas dentro de su propia casa, van a ir amoblándola, la van a ir... pero ya tienen la llave. Eso fue lo que nosotros logramos hacer, conseguir la llave de nuestra casa. Te repito que es un trabajo de hace muchos años, que por ahí había quedado, se volvió a agarrar, pero bueno, tuvimos la suerte, ¿sí?, de esta vez poder ser escuchados. Tuvimos el apoyo de parte del ministerio del doctor Barbero, de parte del gobierno del doctor Marcelo Pediontá, gente que nos fue guiando, que nos fue dando una mano, y bueno, ayer se logró firmar ese acuerdo. Mauro, me decís que ustedes vienen figurando, que esto en el recibo de sueldo le figura como mantenimiento a ustedes. Nosotros en el recibo de sueldo nos figura como mantenimiento, sí. Y lo que nosotros buscábamos es, bueno, eso, casualmente, ser reconocidos como choferes. Claro. Además, van a mejorar, me imagino, porque el objetivo será que se cree un departamento con funciones, que haya capacitaciones, que haya mejores condiciones laborales. ¿Se busca eso, el objetivo? El primer objetivo era ser reconocido, ¿sí? Que era el paso que se dio ayer. De acá en más, como en todos los trabajos, hay que empezar a sentarse, a ver en qué se puede mejorar. Gracias a Dios, lo que es la parte de choferes del interior, estamos bien capacitados, tenemos herramientas de trabajo, pero bueno, sí, dejar eso, que algo de eso ya se dejó plasmado ayer también, que era el tema de las capacitaciones, el tema de los derechos, las obligaciones, los deberes que tenemos. Bien, la verdad que estamos nosotros ayer por ahí hablábamos entre nosotros y decíamos que para nosotros ayer los choferes hicimos historia en la provincia de La Pampa. Y en la provincia también hizo historia, porque va a ser una de las pocas provincias, creo, no te quiero mentir, pero creo que va a ser la tercer provincia en el país que va a reconocer la figura de choferes dentro de salud pública. Claro. A ver, Mauro, si tengo una consulta. ¿Cuántos choferes y hay mujeres manejando ambulancias en el Ministerio de Salud? Mira, no tengo los números exactos. Sí te puedo decir, rondamos los 200 choferes en La Pampa, de lo cual es entre 170, 180 choferes son del interior. Y no quiero mentirte, sí, hay, yo no recuerdo si son dos o tres mujeres. Claro. Una seguro, una en el 5000. Seguro. Una mujer en el 5000. Claro. Pero no quiero pecar en mentirte, capaz no, que hay bien. Más y no recuerdo ahora. Sí. Bueno, son pocas, eso está claro. Es así. Sí, son pocas, pero bueno. Está bien, pero hay. También. Escuchame, sí, hay. En el arranque mencionaste que para conseguir esto ustedes se autoconvocaron. ¿Tuvieron acompañamiento de los gremios, del gremio, de algún gremio? De alguna... Nosotros lo que decidimos en su momento era no trabajar con los gremios en ese momento. Sí, siempre tuvimos el respaldo desde afuera y el asesoramiento de Citrasap. Puntualmente de Fernando Baigorria, que como representante de Citrasap, pero lo teníamos más como un amigo de los choferes, ¿sí? Puntualmente consultábamos, por ahí hay, nosotros tenemos que reconocer que de lo que es la parte por ahí del marco legal, ninguno de nosotros sabía mucho de esto. Entonces, por ahí consultábamos para cómo hacer un encabezado de una nota o cómo... Después fuimos descubriendo que los puntos y comas, depende de dónde los pongas, sí, se cambiaban una oración. Entonces, bueno, en todos esos temas nos iban asesorando. Claro. Mauro, ¿y cómo seguiría esto? Porque ahora van a empezar a trabajar en el departamento de conductores, en la creación, y esto debe ser, me imagino, ratificado por alguna mesa paritaria y para que quede definitivamente dentro de la ley el departamento. Bueno, mirá, justamente ayer, una vez firmado el preacuerdo o el acuerdo, nos juntamos después a hablar con gente de Citrasap, con Mirta Viola. Mirta Viola solicitó por nota al doctor Pedeontá para que esto sea tratado en paritario. Claro. Así que bueno, ahora tenemos que esperar que el doctor Pedeontá pida una fecha para que se vuelva a tratar en paritarias el tema, ¿no es? Claro. Bien. Mauro, contanos, la pandemia, me imagino que les ha hecho aumentar la carga laboral que han tenido. ¿Cómo lo están atravesando? ¿O cómo la están atravesando? Ahora, bueno, estamos un poco más aliviados ahora. A los choferes también, me imagino que le aumentó el laburo. En estos momentos, te puedo decir que estamos bien. Pero sí, nos puso a prueba, te diría. Puso a prueba en sí el sistema de salud de La Pampa. Creo que estuvimos a la altura, eso por ahí queda en que la gente nos juzgue y nos califique la gente, ¿no es cierto? Pero nosotros creo que estuvimos a la altura. Sí, fue nos sacó de por ahí de foco. Nosotros acá en Guatraché tenemos un promedio de uno o dos viajes por día a Santa Rosa. En plena pandemia, sí, llegamos a ser en ese momento, cuando recién arrancó la pandemia, éramos solo dos choferes, y en un momento llegamos a hacer hasta tres viajes, cuatro viajes cada uno. Sí, se nos hizo cuesta arriba. Pero bueno, demostramos estar a la altura para cualquier circunstancia. Que no solo es la pandemia, porque... Además de la pandemia, vos seguís teniendo el resto de las enfermedades, ¿no? Seguís claro. Teniendo los accidentes, era un conjunto de cosas, pero que la pandemia te lo complicaba cada vez más. Claro. Bien, Mauro, no sé si quedó algo. Si no, gracias por compartir esta novedad. Un agradecimiento a todos, en realidad, porque ayer hablábamos por ahí, nosotros los representantes de todos los chicos somos seis, pero decíamos de que nada, que esto era también sin... A ver, si ustedes también en su momento cuando les pedimos que nos dieran una mano, si no nos hubiesen dado una mano, en realidad también hubiese sido un grito que había quedado guardado en una cajita. Esto creo que también es un logro de todos ustedes por darnos una mano, de todos los chicos del interior. De parte de todos los choferes del interior, muchas gracias a ustedes, a la prensa, a todos por ahí prestarnos sus espacios para que la gente nos pudiera escuchar. Bueno, un poco la función es nuestra, esa, así que nada que agradecer, estamos para eso, Mauro. A disfrutar esto, a celebrar y bueno, a seguir avanzando en conseguir más derechos laborales para el sector. Gracias, Mauro. Muchísimas gracias, quedo a tu disposición.